Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Beat Mexico at the border. They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. The big lie. I am officially running for president of the United States. All you need is Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros. El recuento de votos indica que el presidente 45º de los Estados Unidos es Donald J. Trump. Ha pasado. Donald Trump es el nuevo presidente electo de Estados Unidos en una sorpresiva victoria y contra todos los pronósticos. Mucha incertidumbre, pero con ímpetu de luchar por los derechos de las minorías, es que jóvenes de diversas universidades han salido a manifestarse. Trump fascista, Trump racista, Trump el de las mil caras. Estos son algunos de los epítetos con los que este grupo... Carteles, letreros, banderas y hasta piñatas. Miles de personas en todos los Estados Unidos han salido a las calles a protestar la elección de Donald Trump. Cientos de miles de estudiantes que tras el triunfo de Trump dicen temer que les depara el mañana. De costa a costa, los millennials se hacen sentir. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno. Descarga tu ira. Vamos a ver, ¿eh? ¿Descarga tu ira sobre Hillary o sobre Trump? No, sobre ninguno de los dos. Yo siempre me gusta mirar así a mi alrededor y donde yo estoy parado antes de enojarme con los otros. Son tantos los pecados que para qué poner la paja en el ojo ajeno. Vamos a ir al paso. A ver. Creo que vale la pena... subrayar algunas cuestiones. Yo no voy a hablar de los candidatos porque de eso ya se ha hablado mucho y porque además me parece que es uno de los problemas que tiene todo esto, no ir más allá de la persona. Entonces ellos mismos, esa campaña Trump hablando mal de Clinton hablando mal de Trump, se transforma en una pelea campal. Y eso lo que hace juego a ocultar las verdaderas líneas programáticas, las verdaderas intenciones, las verdaderas políticas que hay atrás de cada candidato. Depende el histrionismo, la plata, todo lo que se ponga para, bueno, no sé, yo creo que esa estrategia del insulto, de las malas palabras, podría ensayarse en algunos cuantos países del continente, y mi conclusión es que quien lo haga ganará. Porque cuando vos tenés una información de que hay mucho enojo, lo mejor es largar una sarta de no sé qué, y con eso ya tenés adeptos. No tenés que hacer ningún razonamiento. Yo creo que Trump estaba muy bien... asesorado, evidentemente, no en el sentido de que ay, qué genio, porque él hizo reality, o sea, es un tipo que eso lo domina, pero me refiero a de trabajar con equipos, no digo sociólogos, pero de ese tipo que estudian los aspectos sensibles de tanto de la opinión pública, pero más allá de los sentimientos. Y también de lo racional, los dos aspectos de la población. Uh-huh. Eso está claro que se segmenta, que se tienen los porcentajes. Y de ahí tenés los intereses con los segmentos, cruzás, digo, para decirlo rápido, y sabés lo que cada sector quiere escuchar. Y sabés de eso a quién vos querés que te escuche. ¿no? Uh-huh. Porque él también sabía lo que quieren escuchar los latinos, los afroamericanos, pero a él no le interesaba llegar a ese sector, quería llegar a otro sector. Tanto porque esos sectores eran, digamos, de la Clinton, como porque estaban fuera de su interés y de su propuesta. Y por supuesto, siempre hay, por mucho que la fiera sea fiera, siempre hay una dosis de ilusión de lo que yo voy a hacer cuando llegue. Ahora, después que llegaste, digamos, todos los sillones tienen un cierto encanto, impacto, imán, ese más. O sea, una vez que te llegaste, dos cachetazos te sitúan los límites de la silla y se terminó la pose de campaña. En ese sentido, están bastante parecidos en eso a todos los presidentes, políticos, campañas que nosotros conocemos de aquí y del mundo. Es decir, mentir, mentir, mentir, porque total, una vez que agarré el mazo, hago lo que me da la gana. Pero eso, lo que me da la gana, es dentro de lo establecido. Sobre todo, eso sí, en un país como Estados Unidos, que podrá hacer gala de muchas cosas, pero hay una cuestión que la tiene clarísima, que es la institucionalidad del establishment norteamericano. Es el límite, y es un límite muy definido, a tal punto, y creo que es algo para atender y atenderlo. Yo lo miro en un sentido positivo, no peyorativo, porque también pone una le quita cierta incertidumbre, ¿no? Sacando que podríamos decir que tanto Michael Moore, que en su documental, película, etcétera, ya había anticipado el triunfo de Donald Trump. Después escuché yo una entrevista a Silvio Rodríguez de la Deutsche Welle, donde dice que, claro, como Silvio es cantante, la gente dice, intuitivo. Bueno, intuitivo, pero vos podés ser cantante, pero no por eso tenés que ser un tarado. Es decir, hace también su análisis político. Y él dice, yo lamento por los otros que tienen otras ilusiones, va a ganar Trump. Y después, el tercero que le invocó es el Simpson, ¿no? Los Simpson también. Sí, hace 16 años. O sea que un visionario. Sí, cuidado, sí, no lo haya construido. Porque la verdad es que se parece bastante. Vos lo mirás de perfil y se parece bastante. Bueno. Los Simpson lo acertaron sin las encuestas, digamos. Lo acertaron 16 de febrero. Por eso digo, cuidado, no lo hayan construido. sí, claro, también. No le hayan dado la idea. Es posible. Habría que hacer una pequeña investigación para ver cómo está la producción de Simpson con Donald Trump. Bueno, pues ves, del cortecito de pelo, la taradez, la locura, la ira, todo eso se le pega. Y ahí han trabajado muchos guionistas. Y además es afecto a su medio. No es que sea, ay, no, pero cómo se... No, no. Lo raro sería que no tenga producción. Un tipo que vive de la producción. Ahora yo quiero entrar en eso, pero primero me quiero referir a este tema del establishment. Porque, señores, le dijo de todo. Le dijo de todo. Tanto a Obama, digamos, los demócratas en general, pero personalizado con nombre y apellido, a Obama, que es el presidente, le dijo horrores. Criminal, delincuente, asesino, de todo. A la Clinton también, de todo. Y si usted tiene duda de que bueno, que miente, que sea, vea cómo el establishment funciona una vez que ganó, y hubiera sido lo mismo si hubiera ganado ella, enseguida, oh, Hillary, tanto el que le debe la patria, el país, todos los servicios que le ha prestado a este pueblo. Automáticamente dejó de ser delincuente, de haber sido promotora de no sé cuántas guerras, de todo eso, para ser Santa Hillary. Y, claro, con Obama es más tenso, porque, bueno, tiene también la investidura de presidente, pero tanto él se llamó a capítulo como Obama, que hizo discursos abiertamente como diciendo, señores, se nos va Estados Unidos por el abismo si gana este tipo, para usar palabras que puedan oír los niños que seguramente nos están oyendo. Pero lo recibió y lo recibe, y ahí en esta fase no son palabras, ellos trabajan para que el que se haga cargo del país, que se haga cargo del establishment, del Estado y de las instituciones lo haga lo mejor posible, porque lo que les interesa es garantizar la continuidad y la estabilidad de ese establishment. Lo han hecho. Él entró a los insultos con Bush, se acordarán, sí. Obama, y terminó diciendo, Bush, qué grande, qué buen hombre. Porque Bush también está obligado a poner al servicio del nuevo la información, los datos, los asesores, hacer este traspaso. Por algo tiene esa transición. No se le ocurre en esos países, que no es que sean serios, todos los países son serios, porque nadie lo hace en chiste, pero tiene una cultura de defensa de lo establecido que va más allá de las peleas y de las riñas. O sea, no se le ocurre a uno subir y empezar a perseguir a todos los demás. La mitad de un país contra la mitad de un país, bueno, eso no es que sea un país poco serio, eso ahí no hay país formado, no hay. Y eso lo digo mirando del sur del río Bravo para acá. Bueno, hay cuestiones que hay que ver. Ahora, En segundo lugar, eso también marca, ¿no? Cuando yo digo los dos cachetazos, porque ahí está, digamos, cuando uno dice el establishment, el complejo militar industrial. Después alguien me decía otro día, no, las farmacéuticas son parte, los laboratorios son parte del complejo militar industrial. Claro. Que es donde hacen las pruebas, ¿no? Sí. O sea, digamos, este señor de los transgénicos, del glifosato, es el de la bomba de napalm en Vietnam. Uh-huh. Entonces, no está el complejo militar industrial. Ahí le dice todo, industrial. Ahí entra todo, la química, los laboratorios, las mineras, entra todo. Después, los grandes monstruos de los emporios empresariales de la comunicación. Fuerte. Porque ese país, la opinión pública tiene un peso grande en la política. Y no por casualidad, la política del Estado, del gobierno, de la cosa, siempre hace campañas para ganar la opinión pública. Hace lo mismo a nivel de Estados Unidos como a nivel mundial. Cuando busca ir una política contra algo, desarmar algo que ya existe, primero lo tiene que denigrar. Si es una cosa, una ley, muestra su mal funcionamiento. Si está respaldada por personas, tiene que deslegitimar a las personas. Te transforma en reo. Como usted, miren, cuando usted se complique, recuérdese una película de cowboy estándar y vea cómo al bueno que lucha por el agua en el terreno, que es el tema más común de la película de cowboy, sí, los malos lo transforman en delincuente, le agreden la casa. Claro, al final, ¿qué pasa al final? Siempre el bueno triunfa, porque el establishment tiene eso. Pone el error arriba de la mesa para reivindicar de que tiene capacidad de superar el error. Ellos lo tienen todo estudiado. Entonces, al final, en su interior, dentro de su sistema y su lógica de mentira, nunca pierden. Uh-huh. En la vida real, bueno, vayamos a preguntar a los vietnamitas, ¿no? Vayamos a preguntarle para saber si nunca pierden. Pierden bastante, pero de ahí a que lo reconozcan es otra historia. Entonces, vamos a la cuestión del sistema democrático norteamericano. El sistema democrático norteamericano tiene un sistema indirecto y una estructura del voto indirecto por los estados de todavía cuando eran los estados de la Unión. He leído muchas quejas internas de norteamericanos diciendo que eso ya está perimido. Hillary es la quinta candidata que gana las elecciones a nivel numérico y que la pierde por el sistema electoral. Uh-huh. Y en las elecciones recientes, para que usted se acuerde, fue Al Gore, que también las perdió con el mismo sistema. Es decir, usted gana, pero en el cómputo de los estados, bueno, como si fuera Argentina, ¿no? Si Argentina fuera por los estados, no tendría importancia que la mayoría del conurbano bonaerense fueran, qué sé yo, 14 millones de votos, por decir una cifra, porque tendría que sumar X cuerpos electorales de las provincias, que ahora están absolutamente ninguneadas, porque como no tiene peso, claro, si la provincia es chiquita no tiene peso, en el marketing electoral no tiene peso. Bueno, uh-huh, en Estados Unidos no es así, porque se debe conquistar los votos de los estados. Entonces por eso aparece, yo me acuerdo cuando Obama, que aparecía también más pintado los republicanos, pero me decían, no, pero estos dos estados que faltan son estados de gran número de votantes y por lo tanto da más como delegados para elegir, y efectivamente así fue que terminó ganando. Bien, y Bush, que ganó con fraude, ¿no? Porque le faltaban los delegados y los compró. impugnó unas elecciones, las hizo de nuevo y logró los votitos de la Florida con fraude y con eso, de los delegados me refiero, sí. Puso los delegados. Bueno, ahí está una clave. Otra clave es el tema de la alternancia. Ellos han implantado como una de las reglas de la democracia norteamericana la alternancia. ¿Por qué? Porque ahí no hay alternancia con la socialdemocracia, ni con el Partido del Trabajo de Estados Unidos, ni con el Partido Verde. La alternancia es entre los dos partidos del sistema. Digamos, el partido norteamericano es el bipartidismo. O sea, es tanto demócratas como republicanos. Y ellos van alternando. Ya hubo dos periodos de Obama. Le toca a los republicanos. Eso se entiende. Ahora, no es que te la van a regalar, pero es un elemento que está trabajando en la psicología de un sector de la población. Esto le toca. Porque se entiende que es parte de la democracia. De hecho, la han importado a América Latina, ustedes habrán oído, no es un término nuevo, la alternancia, ¿no? La quieren meter como un valor importante, independientemente de los contenidos, tanto para las críticas a Venezuela, como lo trabajaron muy duro en el caso de Bolivia con Evo Morales y el referendo. O sea, la alternancia lo trabajaron en Ecuador. Bueno, Correa retiró su propuesta de recandidatura y el referendo, porque esto cala, son conceptos como que parece, sí, pero hay que cambiar. No importa para dónde, cambiar. Bueno, con otro escenario, esos valores como abstracto, dime. No, digo, con otro escenario, lo que estás planteando, porque a diferencia de Obama, en este caso, si bien está claro lo que vos estás planteando de una alternancia, de que pasemos de los demócratas a los republicanos, va a tener un gobierno diferente de Trump, porque va a tener mayoría en las dos cámaras. Y todos sabemos que el Congreso de la Nación de Estados Unidos es diferente a cualquier otro que se le conozca. De hecho, el Congreso le trabó a Obama un montón de políticas, después podemos llegar a discutir si eran importantes o no, sí, pero Trump va a tener diputados y senadores a favor de él. A mí siempre se me va tu nombre, porque ya grabé, Manuel. Hasta ahora, Federico. Federico. Federico, sí, pero eso varía. Él puede mantener una repetición en el poder y después no tener la mayoría. Los demócratas también hay periodos que han tenido mayoría. La alternancia se refiere a compartir, repartirse la torta entre los dos. Te estaba complementando lo que va a ser la política con una mayoría en ahora, el Congreso. Este tipo va a poder ir un poquito más allá porque no tiene que negociar. No tener que negociar siempre te da chance. Pero, señores, muchas cosas de lo que Obama no hizo y prometió, no las iba a hacer aunque tuvieras mayoría en las cámaras. Muy probable. Porque el establishment no le va a permitir. Él dijo, voy a llegar y voy a terminar con Guantánamo. ¿Pero qué va a terminar con Guantánamo? Si dentro de la política, de la concesión política internacional de Estados Unidos, no está terminar con Guantánamo, ningún presidente va a terminar con Guantánamo. Después dice, bueno, ¿qué va a pasar en Cuba? Yo creo que Cuba ha demostrado siempre ser mucho más cauta y precaverse siempre contra lo peor posible, ¿no? O sea, no trabajar para que Hillary sea la que venga. También tiene en cuenta porque está muy claro en Cuba que son dos del mismo poder. Pero, señores, no es que va a llegar una cosa. Él empezó con que, bueno, las relaciones, vieron que hasta lo acusaron de haber tenido relaciones comerciales con Cuba durante el bloqueo. Parecía que sí, que iba a romper el bloqueo. Después se terminó sacando fotos y anunciando que iba a romper. Claro, necesitaba los votos de la Florida. Pues si el oportunismo usted lo ve en el mismo cachumbambé de la campaña. Primero que voy a comerciar, después que voy a agredir, después que voy a terminar con las relaciones diplomáticas. Va a subir en un gobierno que en la última Asamblea de Naciones Unidas, y lo tratamos aquí, tuvo que vergonzantemente abstenerse de su propia política, ni siquiera lo pudo defender ante el mundo. ¿Puede llegar este hombre si rompo relaciones con Cuba? No. ¿Que va a llegar fanatizado a favorecer el desbloqueamiento? No, lo más probable es que comience por un impas. Es decir, esto se quedó aquí. Y a tirar líneas, si quiere, puede y tiene aliento para provocar elementos que permitan retroceder determinadas leyes. ¿Está dentro de lo posible? Sí, está dentro de lo posible. Ahora, el tercer elemento que yo quiero tratar, porque dicen que es un antisistema, y uno se le paran los pelos, dice, ¿pero cómo? Es xenófobo, es racista, es nacionalista ultranza, lo que corresponde ¿Antisistema de qué? Bueno, cuando se dice eso se refieren a las claves de la globalización. Y ahí yo digo, vamos a poner una alerta, porque claro, las claves de la globalización, como sabemos, está la desterritorialización de las empresas, claro, el moverse de un lado al otro, la tercerización. Y él ya dijo, y le dijo concretamente a los de la manzanita mordida, que tienen que volver a traer la producción dentro de Estados Unidos, que nada de maquilas. Con los mexicanos, nada de maquilas, no quiere maquilas, quiere traer las empresas adentro porque quiere trabajo para los norteamericanos. Vamos a ver hasta qué punto, porque se imaginan este mundo que se forma sobre la base de estos equilibrios. Me refiero a los equilibrios del mercado, porque es un gran desequilibrio mundial. Pero el mundo no está preparado para esta política. Por eso se le prenden los pelos a los de la Unión Europea, a la señora de que come buena salchicha con chucrú. Vos la ves, Federico, ¿no? ¿A ella? Merkel. Bueno, yo no quería decir el nombre. No quiero ser marketinero, pero por eso dije que come salchicha con chucrú. Ella enseguida, bueno, tiene que decir qué va a hacer respecto a esto. ¿Por qué? Porque si quita los elementos fundamentales en los cuales el capital norteamericano en toda su variedad está inmerso a nivel global, lo que te desmorona es el sistema de funcionamiento global y articulación de los capitales transnacionales. Entonces, tampoco le va a hacer coser y cantar. Yo grité, dije, esto va a mover. Algo hará, pero no es que va a llegar y va a tirar la alfombra y decir, ahora vengan todos para acá. Pero sí, son tendencias que hay que tener en cuenta. Ahora, a eso se refiere el antisistema. No es que vaya a construir el socialismo en Estados Unidos, por favor. Uh-huh. O sea, es una persona que para llevar adelante sus prácticas nacionalistas xenófobas tiene que remover bases de la globalización. Una de ellas, la desterritorialización del capital. Y eso es lo que se considera antisistema. Bueno, que pero le hizo, cargó... hizo mucha elocuencia sobre ese tema. Digamos, creo que sí. El mayor temor que hay sobre TAM es eso que han denominado en sí mismo, que es meterse hacia adentro, ¿cierto? Claro, es lo meter... que estoy diciendo. Por eso digo, te estoy reflejando lo que estás diciendo. Es meterse hacia adentro. Es más, llegó a decir cosas como tal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros poniéndole plata a Corea del Sur para defenderse de Corea del Norte, ¿no es cierto? Le tienen como un temor a esa política intervencionista de hace 70 años que tiene Estados Unidos. Claro, lo que pasa que una cosa es el discurso con el cual él le tuvo mucho éxito porque ganó, sí, claro, a la base obrera, trabajadora, blanca de Estados Unidos, que de una forma reaccionaria se opone a estas políticas. ¿Por qué digo reaccionaria? Porque no está en base a una articulación con una internacional de los trabajadores del mundo, ¿verdad? Es lucha de trabajador contra trabajador. Pero bueno, tiene ese discurso. ¿Hasta qué punto lo va a poder hacer? Yo creo que en un porcentaje se va a encaminar porque no va a alentar las políticas de desterritorialización. Ahora que llegó y quité la alfombra y todo el mundo viene para adentro, va a ser también un poquito complicado. ¿Por qué? Porque capital transnacional quiere decir que interactúa con otros factores. Es decir, señores, mentira de las encuestas, no le vamos a creer tanto. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que él dijo que si perdía las elecciones, ¿te acordás, Federico? Si pierdo las elecciones porque me hicieron fraude. Uh-huh. Yo sí, solamente iba esto. Iba a negar el triunfo de Vigila y había dicho. Eso. Y la gente dijo, no, que está en contra de la institucionalidad. Él no estaba en contra. Él tenía la información correcta de que estaba ganando. Entonces, no crea tanto el cuento que le tiran las cortinas de humo de que los encuestadores se equivocaron. Los encuestadores manipulan y mienten para servir al que mejor le conviene. Y si ya sabían que venía ganando Donald Trump, cuadraron con él la caja para desmovilizar a los demás y llevarlo al triunfo. Eso es lo que hay atrás. Esa es mi opinión. Hasta el próximo domingo. Muy sábado, bien. Digo, Isabel Rauer, entonces, su columna de política internacional. Hoy anduvimos por los Estados Unidos. La semana que viene volveremos a América Latina. Estimo que es como el paraíso de nuestro afecto fundamental. Pero bueno, las elecciones así nos obligaron entonces a analizar el triunfo de Donald Trump. 4010-7121, 4010-7158, nuestras líneas telefónicas. Y ahora sí, el informativo de Radio Splendid.